cada uno de ustedes. Qué bueno poder estar allí alabando al Señor todos juntos, ¿verdad? Qué linda experiencia, la experiencia de ser ministrados mientras lo hacemos por el Espíritu Santo de Dios, que trae alivio y fortaleza y paz, y en Él está nuestra esperanza, Él es nuestra esperanza. Así que le damos toda la gloria y toda la honra a Él. Y estamos iniciando octubre, ya por una semana, pero por lo menos en cuanto a los encuentros como congregación. Así que octubre para la iglesia, para todos nosotros, también para los que se reúnen a la tarde, ¿verdad? Es un mes de gloria, será un mes de gloria. Y por eso estamos introduciendo esta serie, haciendo un paréntesis con la serie de la palabra, estamos introduciendo esta serie que habla sobre la gloria de Dios. Y porque este mes será un mes donde la gloria de Dios se va a revelar todavía mucho más. Así que esta es nuestra convicción y unimos el deseo de nuestro corazón a aquellas palabras que tuvo Moisés, ¿no es cierto? Allí en Éxodo 33:18 él decía: Señor, muéstranos tu gloria. Y en este mes, como iglesia, le vamos a estar pidiendo al Señor que nos siga mostrando su gloria, que nos siga mostrando mucho más de su gloria entre nosotros, teniendo en cuenta que la gloria de Dios es su presencia, pero no su presencia como algo entendible o solamente racional, sino como algo que experimentamos, porque se revela su presencia, se manifiesta su presencia entre nosotros. Esto es, percibimos con todos nuestros sentidos, con todo nuestro ser, que su presencia está entre nosotros. Y además implica esta gloria de Dios la revelación de su poder. Allí donde está Dios está el Todopoderoso, por lo cual entonces hay manifestaciones de ese poder de Dios. Y esto también lo que conlleva el tener esta expresión y esta petición: Señor, muéstranos tu gloria, es decirle: Señor, queremos ver todavía que más de tu poder se revele y se manifieste entre nosotros y a través nuestro también, obrando salvación para la vida de muchos, sanidad para los que están quebrantados de corazón, obrando libertad, rompimiento de cadenas para los que están atados y oprimidos, trayendo gozo y paz para los que están atribulados y afligidos, trayendo salvación y vida eterna para aquellos que están perdidos y en tinieblas. Así que de todas estas maneras y muchas más se manifiesta y se revela el poder de Dios. Así que esto es decirle: Señor, muéstranos tu gloria, pero no como algo ajeno a nosotros. ¿Dónde vamos a ver la gloria de Dios? Vos vas a ver la gloria de Dios en cada una de las vidas de los creyentes. Vos vas a ver la gloria de Dios en la vida de aquellos que son tus hermanos y hermanas en Cristo. Por lo cual, esto es, todos debemos ver en todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Él, la gloria de Dios, que está allí, en esa vida, y se manifiesta con igual poder a través de cada uno. Así que esto será lo que vamos a estar desarrollando en estos 4 domingos de octubre, ¿verdad? Señor, muéstranos tu gloria, y queremos ver tu gloria hoy, en primer lugar, en nuestra vida. La gloria de Dios en tu vida va a ser el mensaje y el título del mensaje de esta mañana. Pero luego vamos a ver: Señor, muéstrame tu gloria en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, sobre mis hijos. Y luego todavía iremos viendo: Señor, muéstranos tu gloria en la iglesia, en tu pueblo, en tu cuerpo. Y por último buscaremos que el Señor muestre más de su gloria en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra ciudad y aún en nuestra nación. Así que será un mes de gloria. Yo espero que vos te prepares también en oración, prepares tu espíritu, todo tu ser para recibir palabra de Dios, pero para disponer tu vida para que sea entonces sí este recipiente de la gloria de Dios. Un templo verdaderamente del Espíritu Santo, donde Él habita, pero en plenitud. Y eso se percibe, no solo en aquel que es templo, sino es visto por otros que rodean y te rodean a vos. Ellos pueden observar que hay presencia de Dios, algo diferente hay en tu vida. Es la presencia, la gloria de Dios en tu vida. Ellos pueden ver que hay un poder diferente en tu vida, que te hace pensar de una manera distinta, actuar de una manera distinta y vivir de una manera distinta. Es el poder de Dios, el poder de la gloria de Dios obrando en ti. Ellos lo tienen que ver y observar también para que entonces puedan querer esa experiencia que vos estás teniendo. Quieran tener esa gloria en sus propias vidas, quieran tener esa presencia de Dios en ellos mismos también. Oramos para que Dios traiga efectivamente esta gloria. Derrame esta unción en toda la iglesia, en cada hogar, en cada familia representada, en toda cada una de nuestras vidas y luego también en toda nuestra comunidad, allí donde el Señor nos ha levantado también. Mire, dice así la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 49, en los primeros tres versículos, dice de esta manera: escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta escogida. En su aljaba me ha escondido. Y me dijo: tú eres mi siervo, Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y en esta mañana el Señor nos está diciendo a todos y a cada uno de nosotros: tú eres mi siervo, tú eres mi sierva, en quien yo mostraré mi gloria. Aún el deseo y el propósito de Dios es mostrar su gloria en tu vida, reflejar su presencia en tu vida, hacer que esta presencia y esta gloria, este poder del cual estamos hablando, sean evidentes, lo puedas percibir por vos mismo y vos misma, pero también al mismo tiempo, esta presencia y este poder, esta gloria, pueda fluir a través tuyo a aquellos que te rodean. Por lo cual también ahí va a ser evidente a los demás. Va a ser evidente en tu propio hogar, va a ser evidente en donde vos trabajás, para aquellos con quienes trabajás. Va a ser evidente en tu barrio, frente a tus vecinos. Y en cada lugar donde estés, la gloria, el brillo de la gloria de Dios se va a mostrar en tu vida, porque ese es el propósito de Dios. Por eso Él te escogió, como dice aquí, escogió a Isaías ya desde antes de que naciera, antes que fuera gestado, inclusive ya estaba el plan y el propósito de Dios para la vida de este siervo. Y así igual estuvo ese plan y ese propósito divino para contigo, para con tu vida, mucho antes de que vos nacieras, mucho antes incluso de que estuvieras en el deseo de tus padres, Dios ya te estaba preservando para el cumplimiento de un propósito glorioso. La gloria de Dios mostrada en tu vida, reflejada en tu vida, vos, tu propia vida, como recipiente de esta gloria de nuestro Dios Todopoderoso. La gloria de Dios es efectivamente su presencia. Cuando hablamos de esto, Señor, mostranos más de tu presencia. Es la majestuosidad y la grandeza de Dios y es la revelación de su poder. Normalmente encontramos en la Biblia que la gloria y la presencia de Dios se manifestaban a través del fuego. Es el mismo fuego que estaba siempre encendido en el altar del templo de Israel. Fuego siempre encendido, presencia continua, permanente, allí en el altar del templo de Israel. El mismo fuego que descendió sobre el monte Sinaí. El mismo fuego que se manifestó cuando Moisés, este mismo Moisés, fue a buscar las tablas de la ley, revelación de Dios, palabra de Dios. Es este mismo brillo y esta misma gloria la que se reflejó en su propia vida y en su rostro. Y esto era evidente a todos los demás en el pueblo de Israel. Lo podían observar y dijeron: ah, la gloria de Dios está en su vida y está brillando en su vida. Es este mismo fuego que descendió contra los habitantes de Sodoma y de Gomorra, ciudades de personas malvadas, y como juicio por su inmoralidad. Y su pecado, vino fuego de los cielos para consumirlos. Es el fuego que descendió y quemó toda la ofrenda que estaba sobre el altar construido por Elías cuando tuvo que confrontar potestades de las tinieblas representadas en aquellos sacerdotes paganos y demostrar quién era el verdadero Dios. Y también, como sabemos y vamos a estar escuchando en este mes, descendió fuego sobre los apóstoles en el aposento alto y en Pentecostés y los transformó, los ungió, los llenó para trastornar al mundo conocido de aquella época a través de ellos. Así que el fuego siempre está representando también esta gloria de Dios, esta presencia majestuosa, esta presencia de, y grandiosidad de nuestro Dios. Y también representa su poder, la revelación y la manifestación de su poder. Moisés tuvo una experiencia muy interesante respecto a la gloria de Dios. Y tuvo un encuentro muy particular con esta presencia de Dios y esta manifestación de su poder. En el libro de Éxodo también, pero muy al principio, en el capítulo 3, dice de esta manera: Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios, el monte de Dios. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Estaba en el desierto, pero aún en el desierto había un monte, el monte de Horeb, que era el monte de Dios, el monte donde se podía encontrar la presencia de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios. El desierto significa aflicción, dolor, una vida estéril, sin fruto, debilidad, cansancio, agotamiento. Eso es todo lo que representa el desierto. Pero la palabra de Dios dice que si aún tu vida estuviera en un desierto como este, si aún tu vida estuviera caracterizada por esto mismo, el cansancio, la debilidad, el agotamiento y la aflicción y la sed, allí mismo podrías encontrar la presencia de Dios. Allí mismo, en esas circunstancias, hay un monte de Horeb para tu vida, un monte donde se manifiesta y se revela la presencia de Dios muy cerca tuyo para que lo puedas encontrar, para que lo puedas abrazar y para que en él puedas ser salvo de esas condiciones de desierto en tu vida. Pero así dice entonces que Moisés llegó a Horeb, el monte de Dios, y allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Un encuentro presencial, directo, profundo, poderoso con Dios. Una revelación de la gloria de Dios en la vida de Moisés también y para la vida de Moisés. Un encuentro donde se pudo percibir claramente la presencia de Dios y cómo su poder estuvo obrando para impactar la vida de Moisés, pero para guiar la vida de Moisés en lo que iba a ser a partir de ese mismo momento. Mire, Dios escogió donde revelar su gloria y fue una zarza, un árbol. La zarza es un árbol, pero es un árbol muy sencillo, es un árbol común, normal, a tal punto que ni aún podría usarse como madera. Es un árbol silvestre. La zarza representa la vida de cada uno de nosotros, personas comunes y corrientes. Personas igual a los demás, no hay nada especial, mucho menos algún mérito para que Dios pudiera venir a manifestar su gloria en nosotros. Pero la zarza deja de ser común cuando en ella arde el fuego de Dios. Esta zarza u otras zarzas serían vistas por Moisés todos los días. Él apacentaba las ovejas de su suegro, así que andaba por allí permanentemente. ¿Cuántas zarzas habría visto? Ninguna le llamó la atención, solo esta. Todas eran zarzas comunes. Solo esta le llamó la atención. ¿Por qué? Dejó de ser común porque ahora en ella ardía el fuego de la gloria de Dios. Tu vida deja de ser común cuando arde el fuego de Dios en ti y se refleja la gloria de Dios en tu vida. Ahí dejas de ser una persona común y corriente. Ahora sos una persona especial, especialísima. Solo porque la gloria de Dios está manifestando en ti. Eres ahora portador de la gloria de Dios. Aunque sabemos que somos vasijas de barro, sabemos también que guardamos en nuestro ser interior la presencia del Todopoderoso. Y qué bueno, el apóstol Pablo escribe a los corintios y se lo expresa de esta manera. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el Señor nos escogió a nosotros, te escogió a vos, lo débil, lo menospreciado, lo común, bueno, lo necio. Así, así Dios te escogió para revelar en ti, para poner en ti su presencia y su gloria. Y con ello, bendecir a muchos otros que están en tinieblas y en necesidad. Pero también nos escogió de esta manera para que nadie se jacte ni se gloríe. Diciendo, yo merezco esto, es porque yo soy una persona muy buena, porque soy mejor que los demás. De ninguna manera es necesario que como zarzas, como vasijas de barro, precisamente eso es lo que implica una vasija de barro, mantengamos nuestra humildad, mantengámonos en espíritu de humillación delante de Dios, porque solo allí, solo una persona que tiene un corazón tal, allí se va a revelar y a manifestar la presencia y la gloria de Dios. Lo común y lo ordinario ahora son llenos de la gloria de Dios y se transforman en instrumentos santos, poderosos y extraordinarios. Así tu vida era común, pero cuando le diste tu vida a Cristo, Él puso su gloria en ti y te transformó. Ahora sos un instrumento valiosísimo, precioso y poderoso, pero siempre en sus manos, siempre en sus manos, nunca aparte de Él. En segundo lugar, la zarza es común y corriente, pero el fuego es santo, es sobrenatural. Y si el fuego es santo, si la presencia de aquel que está en mí es santa, si la gloria que está en mí es de alguien tres veces santo, entonces yo debo estar santificado previamente, limpiado y consagrado, apartado para ser templo del Espíritu Santo de Dios. Si no, no hay presencia de un Dios santo en una vasija sucia que necesita ser limpiada. Así que necesitamos santificarnos, acercarnos a la presencia de Dios requiere santidad. Moisés vio la zarza y dijo, ¿qué cosa extraña? Es una zarza extraordinaria. ¿Cómo puede ocurrir esto? Vi muchas zarzas, todas comunes. Vi incluso algunas quemarse y consumirse. Pero esta no se consume y el fuego sigue ardiendo en ella. ¿Qué pasa? Hay algo diferente aquí. Y cuando la vio, dijo, voy a ver por qué la zarza no se consume. ¿Por qué el fuego que hay en ella no la está consumiendo? No dijo, voy a ver qué tiene de especial la zarza. Le llamó la atención el fuego que había en la zarza. Y esto es lo que tiene que acontecer en nuestra vida. Debemos ser nosotros tan humildes y tener tanta gloria de Dios que cuando te vean los demás, cuando vean tu vida los demás, sean atraídos no a vos, sino a la presencia del que mora en tu vida. No busquen la zarza que somos nosotros, sino que busquen la gloria, el fuego de la gloria de Dios que está ardiendo en la zarza y no la consume. Cuando esto hizo Moisés, inmediatamente apareció una voz desde la zarza ardiendo, la voz de Dios, que le dijo, momento, vos no podés acercarte a mí si no estás en santidad. Y por eso le pidió, quítate el calzado de tus pies. Bueno, los zapatos implican nuestro caminar, el caminar de las personas, por dónde anduvimos, de qué manera anduvimos, cómo está nuestra vida, cómo anda nuestra vida, en qué cosas anda nuestra vida. Así que él le pidió esto y se lo aclaró el por qué, porque este lugar en el cual estás es lugar santo. No se puede acercar, no puede llegar a la presencia de Dios y experimentar esa presencia alguien que está sucio, que no vive en santidad. Así que una vez que Moisés hizo esto, continuó viendo y experimentando este milagro, esta manifestación de la gloria de Dios. Y Dios mismo se reveló a sí mismo diciendo, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que allí está la presencia de Dios y la manifestación de la gloria de Dios y del poder de Dios. La zarza era común y corriente, pero el fuego que ardía en ella era santo y sobrenatural, así también en tu vida. Por tanto, debemos examinar nuestro corazón permanentemente, quitar impurezas, limpiar la suciedad, seguir santificándonos para poder llegar a la presencia de Dios y no tener que quedar a distancia donde no vamos a poder verlo, ni escucharlo, ni recibir de su poder ni de su gloria. Y esto es trágico en la vida de algunos cristianos, porque entonces viven alejados no solo del Señor y de su presencia, viven alejados de la fuente de poder para sus vidas, de la fuente de victoria, de la fuente de gozo, de la fuente de fortaleza, de la fuente de sabiduría. No hay paz en aquellos que viven alejados de Dios. Pero aún así perseveran y persisten en ello. Cristianos en donde no se manifiesta esa presencia, donde nadie podría percibir que esa persona tiene un fuego distinto. Por eso Pablo le escribe a los Efesios y les dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entristecemos al Espíritu Santo de Dios que mora en nuestra vida cuando no nos santificamos, cuando no dejamos que Él nos limpie cada día más y más, cuando sigue quitando impurezas. Y agrega Pablo, quítense de vosotros. Esto es una manera de santificarse. Debe quitarse escoria. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todas expresiones, representaciones de una falta de santidad y de santificación en nuestra vida. Aquella zarza del desierto era un montón de ramas secas que apenas habían crecido y sin embargo Moisés tuvo que quitarse el calzado de los pies, santificarse. ¿Por qué? No por la zarza, sino porque la presencia de Dios en la zarza había convertido ese pedazo del desierto en un lugar santo. La zarza no se consume. ¡Qué tremendo! Hay fuego intenso, poderoso en esa zarza, pero no se consume. Muchas cosas consumen la vida de las personas. Los vicios consumen la vida de las personas y la consumen destruyéndolas. El alcoholismo, el fumar, las drogas, el juego compulsivo consume y destruye la vida de muchas personas. También la infidelidad consume la vida, el matrimonio y la familia de muchos, las destruye. También las mentiras, también el odio consume en primer lugar a la propia persona que lo guarda en su corazón. El temor consume la vida de muchos y no les deja vivir en paz y en libertad. La vergüenza consume la vida y la mente de muchos. El dolor, el sufrimiento por el abandono, el abuso, consume la vida de muchos. la destruye, la deshace, la arruina. La tristeza y la depresión consume la vida, los días de muchas personas. Muchas cosas consumen la vida de tantos seres humanos a nuestro alrededor. Pero aquí vemos que la gloria de Dios en la vida de una persona no la consume. El fuego de la gloria de Dios en la zarza no la consumía, no la destruía. Y esto es lo que ocurre cuando vos tenés la presencia del Todopoderoso en ti. Como templo del Espíritu Santo, ese fuego no te consume, no te destruye. Por el contrario, te preserva, te guarda, te protege. Es una presencia que te llena y que te da vida, no que te quita la vida. Esto es lo que simboliza el hecho de que esa zarza, una vida común y corriente, sencilla, humilde, estuviera llena de la gloria y de la presencia de Dios. No solo que no pierde vida, tiene vida. Y vida intensa, una vida que brilla, un fuego que brilla. Algo que hace que la vida tenga sentido y propósito. Es necesario que la zarza arda con este fuego. Es necesario que tu vida arda con el fuego de la gloria de Dios en ti. Cuando así sucede, entonces tus dificultades, tus debilidades, mis propias torpezas son sanadas, son transformadas. Y ahora me doy cuenta que estoy destinado a un propósito divino. Mi vida tiene sentido. Y Él quiere usarme después de llenarme con su gloria para el cumplimiento de ese propósito. Moisés se sintió débil, torpe, alguien imperfecto, alguien indigno, como lo haríamos vos y yo, claro que sí, frente a este Dios tan grande y majestuoso, frente a esta gloria divina, nos sentiríamos igual. Y Él le dijo, pero ¿por qué yo si hay otros que lo hacen mucho mejor que yo? ¿Y por qué yo si yo no sé de hablar, tengo estas debilidades, no hilo muy bien las frases, no me salen palabras muy lindas, que yo soy común, sencillo? Y el Señor le diría, sí, por eso te estoy buscando, es tu vida, sos vos la persona importante, sos vos esa zarza, te diría el Señor en esta semana en la cual yo quiero hacer arder el fuego de mi gloria. Y Dios se manifestó así, le dijo, mira, he venido para buscarte para el cumplimiento de un propósito. Y efectivamente, aquel que era común y corriente, mire, Moisés estaba casado, era una persona común y corriente, lo podría haber estado soltero, no importaba, pero él estaba casado. Tenía hijos, es decir, una persona común y corriente, podría no haberlos tenido, pero lo que quiere decir es que era una persona, al igual que otras tantas, tenía un trabajo o una profesión como tenemos la mayoría de las personas o tienen la mayoría de las personas. Él cuidaba las ovejas de su suegro. Así que él se sentía de esta manera. Él venía dejando atrás un pasado doloroso. Doloroso por sus propias malas decisiones. Él cargaba con culpa, con temor y con vergüenza. Había matado a una persona. Bueno, esto no se parece a la mayoría de las personas, ni de nosotros, obviamente. Pero ¿quién no arrastra a veces un pasado penoso, triste, del cual uno se siente avergonzado, el cual quisiera soltar para siempre, pero parece que uno avanza y el pasado lo sigue y siempre está cercano? Es una persona común, pero Dios la escogió. Y la escogió de esta manera, le dijo, mirá, yo sabés que si vos no lo sabías, desde antes que nacieras, yo ya te tenía preparado y ya había un plan y un propósito para tu vida. Y yo te iba a escoger, como ves esta zarza común así, ves que arde ese fuego y no la consume así. Bueno, esa es la gloria que yo voy a poner en tu vida y no te va a consumir, te va a dar vida y vas a estar destinado al cumplimiento de estos propósitos. Dios tiene lo mismo en su corazón para contigo, para con usted. También en esta mañana quiere reafirmar esto y quiere decirte, no pienses, yo tengo tantos problemas, no pienses, si yo empiezo a contar todo lo que hice y cómo soy de verdad. Es hora de santificarte, de consagrarte, de dejar atrás ese pasado, de ser limpiado profundamente y de que tu vida sea como esa vasija limpia, dispuesta para recibir esta unción divina, esta presencia de Dios, que no te va a consumir, que te va a dar vida, te llena de vida y te hace un instrumento para el cumplimiento de sus propósitos. Dios lo confrontó a Moisés con todos los tropiezos, los traumas, los complejos, las heridas que Moisés podía tener para sentirse ahora útil, valioso en las manos de Dios. El fuego no se apaga, el fuego no se apaga, no solo no consume a la zarza, no se apaga el fuego. La gloria de Dios en tu vida será permanente, su presencia será eterna en ti. No es por un ratito, no es para hacerte creer que está todo bien, pero después se apaga ese fuego, se apaga esa gloria, se va esa luz y ese brillo en tu vida y volvés a lo mismo de antes. No, esto de que el fuego no se apaga significa que no se apagará nunca la presencia de Dios en ti. No se va a apagar nunca. La gloria que Dios quiere poner en tu vida será eterna, será permanente. De esta manera Él quiere bendecirte también en esta mañana. Por lo cual, no solo que esto no ocurre, no lo lleves a cabo vos, no lo llevemos a cabo nosotros, no apaguemos el fuego de Dios que hay en nosotros. Y Pablo también le escribe a los tesalonicenses y les enseña esto y les dice, no apaguen al Espíritu. No apagues la vida que Dios puso en tu vida, porque se apaga tu propia vida al hacerlo. No apagues el fuego del Dios que hay en ti, por el contrario, manténelo siempre ardiendo, siempre vivo, siempre activo. No lo apagues. Se debilita, pierde fuerza, brillo, atracción y belleza. Tu propia vida. Así que alimenta el fuego, experimenta el poder de Dios y deja que esa gloria fluya a través de ti. Quizás en esta mañana también debiéramos reflexionar y preguntarnos, ¿cuánto de la gloria de Dios puede verse en mi vida? ¿Cuánto del poder sobrenatural de Dios es evidente en mi vida? ¿Cuánta presencia y cuánto mover del Espíritu se observa y fluye de mi vida? ¿Está ardiendo el fuego de la gloria de Dios en ti? ¿Estará un tanto apagado? No hay necesidad. Como esa zarza, el fuego de la gloria de Dios debe estar siempre ardiendo, permanentemente, dándote vida. Así como le pasó a Moisés, la zarza ardiendo genera atracción en otros. La zarza apagada no atrae a nadie. La zarza que está ardiendo con el fuego y la gloria de Dios en su vida atrae a muchos. Moisés se sintió atraído. Dijo, ¿qué pasa con esta zarza? ¿Qué pasa con esta vida? ¿Por qué esta persona vive de esta manera? Tiene los mismos problemas que yo, o más graves, pero fíjate cómo vive, como una persona victoriosa. Nunca baja los brazos, nunca se rinde. Tiene fe, tiene siempre esperanza, está alegre, tiene paz en su corazón. ¿Por qué esta persona vive de esta manera? La gente se sentirá atraída a tu propia vida al verte, solamente al verte. No tiene por qué escucharte, solo por verte como lo vio Moisés a esta zarza. Lo que llama la atención no es la zarza, hay que ser humildes, sino el fuego que no la consumía ni se apagaba. Pero de esta manera la zarza ardiendo constituía un testimonio. La zarza estaba dando testimonio del fuego, de la presencia de Dios, de Cristo, diríamos hoy, para cada uno de nosotros. Tu vida debe ser un testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está en ti. Porque la gloria y la presencia de Dios se manifiestan y se revelan en tu propia vida también. Estás lleno de la gloria de Dios, lleno de la presencia del Señor. En segundo lugar, Moisés recibe allí palabra profética, un llamado de Dios cuando se acercó y miró y vio y se santificó. Allí escuchó a Dios claramente. Recibió revelación, una palabra profética: vos vas a ser el libertador de mi pueblo, los vas a sacar, los vas a guiar a salir de Egipto en donde están en esclavitud. Yo, dijo Dios, voy a obrar con poder y gloria. Esa gloria y ese poder se van a manifestar a través tuyo. No sos el fuego, sos la zarza. No sos el fuego. Solo aquel que contiene la presencia de Dios, pero esta presencia de Dios se manifiesta en tu vida también. Así que, como dijimos, Moisés, una persona sencilla y común, supo ahora que Dios lo había creado con un propósito y en ese momento lo llenaría con su presencia y manifestaría su poder a través de él. Dios habla siempre a través de las zarzas ardiendo. Dios habla a través de la vida de cristianos consagrados y llenos de la gloria de Dios. Por eso es tan importante que vos y yo todos busquemos siempre a esas personas. Aquellos que tienen sus vidas apagadas, en las cuales poco se evidencia la presencia y la gloria de Dios. Probablemente no tengan mucho para brindarte. Acércate y buscá. Aquellas personas, siervos y siervas, hijos e hijas de Dios, que están llenos del Espíritu Santo, llenos de la gloria de Dios, acércate a ellos en santidad. Y seguramente vas a escuchar palabra de Dios para tu vida. Busca a esas personas, confía en ellas y oí a Dios hablarte a vos a través de esas personas. Dios puede tener algo para decirte, una palabra profética, una revelación particular. Dios tiene algo para tu vida también. Así que acércate porque algo importante puede haber para ti como lo hubo para Moisés. Pero no acercarse a cualquier zarza. Acércate a las zarzas que están ardiendo con este fuego que no las consume. De ellos vas a recibir bendición. Del Dios que está allí presente y activo vas a recibir bendición. Pero además, vos mismo, usted misma, debe ser como una zarza ardiendo, lleno y llena de la gloria de Dios, para que Dios le use a usted también, a todos nosotros, como instrumento santo y de bendición a muchos. No estás destinado a tener que ir siempre a buscar las zarzas ardiendo para ver si lo podés escuchar a Dios, a ver qué tiene para revelar a tu vida. Lo podés y debes hacerlo, yo también. Pero al mismo tiempo tu vida debe ser una zarza ardiendo para otros. De tal manera que otros se acerquen a tu propia vida buscando algo de Dios. Buscando una palabra de Dios, buscando algo del Espíritu Santo, buscando poder de Dios que se manifieste a través tuyo, pero que alcance a la persona y la cambie, la transforme. Dios está buscando zarzas, personas sencillas y humildes, pero para llenarlas de su gloria. Sos vos, es usted. Personas que entonces así brillen en medio de las tinieblas, con esa luz y con ese fuego que nadie puede apagar. Que despierten la atención de los incrédulos hacia este fuego, hacia la presencia de Dios. Que atraiga a muchos por lo sobrenatural que ven en sus vidas. Y que estas personas puedan escuchar la voz de Dios a través de las tuyas, de las nuestras, para que puedan librarse de sus esclavitudes, de sus cárceles, de sus dolores, y ser salvos. Cualquier simple zarza sirve, pero siempre y cuando Dios esté en la zarza. Cualquier vida, sencilla y simple, sirve siempre y cuando la gloria de Dios esté allí, llenando esa vida con poder. Moisés necesitó muchos años, como 40, en el desierto, para darse cuenta de que no era nada. Sin Dios, no era nada. Pero Dios lo buscaba para comunicarle ese mensaje. Dios le dijo a Moisés y nos dice a nosotros: no necesito una zarza bonita. No estoy buscando una zarza educada. No estoy pretendiendo una zarza elocuente, con gran capacidad de oratoria. Estoy buscando cualquier simple zarza. Esa será útil, porque yo voy a habitar en ella, yo voy a derramar de mi gloria en esa zarza. Yo voy a manifestar mi presencia y mi poder se va a revelar a través de esa zarza también. Así que Dios le dijo a Moisés y nos dice a nosotros: no serás tú haciendo algo para mí, sino yo, dice Dios, haciendo muchas cosas poderosas a través de ti. Ponete esto en la cabeza en esta mañana. No debes ser vos haciendo cosas para Dios. Debe ser Dios haciendo muchas y muy poderosas cosas a través de ti. Y eso se logra solo cuando tenemos convicción de que somos simples zarzas. Pero bendito sea el Señor, porque Él te buscó, Él te reveló y te dijo: te di vida con un propósito, estaba preparado este plan para tu vida, y hoy también, hoy y mañana y pasado, todos los días quiero llenar tu vida con mi presencia. Todos los días, te dice Dios, quiero llenar tu vida de mi gloria. Todos los días de tu vida quiero que tengas esta experiencia, que lo percibas, no que lo entiendas solamente, que lo percibas para que haya mucho gozo en tu vida. ¿Cómo te crees que se siente una persona cuando percibe que la presencia del Todopoderoso vive en ella? Que le ha hecho libre, que ya no hay nada a quien temer ni por quién temer. Que ahora mi vida tiene valor, tiene sentido. Que ahora mi vida está llena de su gloria y soy útil y soy valioso. Y puedo tener paz en mi corazón y puedo tener victoria porque ese mismo poder obra en mí. Así que Dios está buscando estas zarzas, estas vidas. Como esas zarzas, somos incapaces de hacer nada para Dios. Todo nuestro ministerio, toda nuestra vida carecería de valor si Dios no estuviera en nosotros. Y te invito en esta mañana a inclinar tu rostro y a buscar esta presencia que está en ti y está aquí entre nosotros. Es un mes de gloria. Es un mes donde vamos a poder percibir en mayor profundidad, con mayor intensidad, la gloria de Dios en nuestra vida. Y lo vamos a hacer y lo vamos a percibir también, esa gloria, en nuestras familias, en nuestro hogar. Y luego vamos a ver y a buscar que esa gloria de Dios se manifieste todavía más poderosamente en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Y vamos a pedir ser instrumentos para que esa gloria pueda alcanzar esta ciudad, este barrio, esta comunidad. Será un mes de gloria. Pero ahora esto está comenzando. Ahora comienza, en esta mañana. Nosotros debemos estar llenos de esa presencia y de esa gloria. Pero además para percibirlo, para experimentarlo, para sentirnos gozosos, llenos, plenos de esa abundancia. Para ser conscientes de quiénes somos, pero en Cristo. En definitiva, zarzas. Zarzas. Iguales a muchas que están por allí. Lo único que marca la diferencia es ese fuego que está ardiendo en tu vida. Lo que marca la diferencia en ti es que la presencia del Todopoderoso Dios está en ti. Así que deja que esa presencia crezca cada día más. Que sea mayor. Que llene todo tu ser, ocupe todo espacio y todo lugar, toda tu mente, todo tu corazón. que guíe tus pensamientos, que guíe tus acciones. Prepara tu corazón, santificate. Si ahora el Espíritu Santo de Dios te está revelando que hay que remover obstáculos, quitar alguna suciedad, sacar alguna escoria, hacelo ahora en el nombre de Jesús. Santificate ahora, prepárate para recibir esta unción que viene del cielo para ti. Porque ella permanecerá para siempre. Ese fuego no se apagará. Nadie ni nada lo podrán apagar. Pero ese fuego te trae vida. No te consume, no te destruye. Por el contrario, trae vida a tu vida. Es un fuego poderoso que sana tus heridas, que te hace libre, completamente libre de toda atadura, de toda cadena, que hace que tu pasado pueda quedar atrás y no te persiga. Es un poder que te hace victorioso frente a toda circunstancia. Él quiere llenar tu vida de su gloria. Él quiere que tu vida, como una zarza, pueda arder con el fuego del Espíritu Santo, que en esta noche, en esta mañana, va a desatar y a derramar una vez más sobre aquellos que lo deseen. Por eso, antes de orar, yo te voy a pedir que tomes una decisión. Le voy a pedir a aquellos que desean ser llenos de la gloria de Dios, que perciben que sin Él no somos nada, que para qué tratar de hacer algo para Dios si no es Dios obrando a través de nuestra vida, nada tiene valor. Pero cuando el Espíritu Santo nos llena y la gloria se refleja y el poder de Dios fluye, entonces sí, estoy lleno de toda abundancia, de toda riqueza. Entonces soy valioso, soy un instrumento precioso. Ahora la zarza es diferente, atrae a otros. Tu vida será un testimonio poderoso para aquellos que te rodean, comenzando con los de tu familia y luego los de tu barrio, los de tu trabajo. Conocerán que algo diferente ha ocurrido y ocurre en tu vida, que no sos vos, es algo que hay en ti, una vida de testimonio para la gloria de Dios. Y qué bueno, porque Él te quiere levantar también en esta noche como bendición para otros, como bendición para muchos. Él quiere hablar, llevar palabra a otros a través de ti. Él quiere revelarse a otros, revelar salvación y vida eterna a otros a través de ti. Por eso, si querés en esta mañana recibir esta unción, yo te pido que levantes tu mano. Vamos a orar por aquellos que tomen esta decisión en esta mañana. Vamos a orar. Aquellos que quieren decir: Señor, no solo mostrame tu gloria, lléname de tu gloria. No solo la quiero ver, la quiero percibir, la quiero experimentar en mi propia vida, en mi propia casa, en mi propio hogar, en mi propia familia, en mi matrimonio, en lo que hago, en mi trabajo. Quiero ver en todos lados tu gloria, percibirla, experimentar tu poder en mí y a través de mí. Así que aquellos que lo deseen y abren su corazón al Señor, levanten sus manos en alto. Ahora vamos a pedirle a Dios que desate esa unción y alcance tu vida también con esta gloria que Él también había preparado para ti en esta mañana. Padre amado, Padre nuestro, Padre de gloria, Señor, gracias por estar entre nosotros. Pero gracias, muchas gracias también, no solo porque estás entre nosotros, sino que estás en nuestra vida, Señor. Somos como esa zarza, Señor, que habló tu palabra. Somos como esa zarza, sencillos, humildes, comunes, Señor. ¿Qué podríamos tener de valor? Pero ahora, Señor, tú nos has escogido, nos has llamado, nos has salvado con un propósito. Señor, te pedimos en esta mañana que el fuego de la gloria tuya venga a nuestra vida. Que el fuego de la gloria, el poder del Espíritu, tu presencia, llene la vida de aquellos que están levantando su mano en esta mañana. Señor, es una señal de que lo necesitamos más lo deseamos. Deseamos que nuestras vidas, aún en nuestra debilidad, te glorifiquen a ti, Señor. Que podamos ser de bendición para la vida de muchos. Señor, no somos nada, pero humildemente te rogamos y clamamos, mostranos tu gloria. Llenanos de tu gloria. Llenanos de tu presencia, Señor. Que ese fuego arda con intensidad. Señor, que queme toda escoria, queme toda impureza, nos permita vivir en mayor santidad. Señor, bendigo la vida de aquellos que en esta mañana están recibiendo esta unción tuya. Esa presencia trae sanidad a corazones quebrantados. Esa presencia está trayendo paz a aquellos que estaban en agitación. Trae nuevas fuerzas a aquellos que estaban débiles y abatidos. Señor, ese poder de tu gloria y de tu presencia está rompiendo cadenas y trayendo a libertad. Señor, ese poder de tu gloria está sanando heridas que fueron provocadas en el pasado en la vida de algunos de los que están aquí. Y tú estás sanando para siempre esas heridas. Señor, revela, trae revelación, llamado, que tu voz sea oída claramente por todos. Porque es importante que te escuchemos. Porque tienes palabra de bendición. Porque nos quieres destinar a ese propósito por el cual nos diste la vida. Te honramos y te glorificamos, Señor, también en esta mañana. Y ponemos en tus manos no solo nuestra vida, la vida de esta tu iglesia, Señor, sobre ella y sobre todos los que nos reunimos aquí. Descienda tu gloria de los cielos y habite entre nosotros para no apagarse nunca más. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén. Gozate y celebrá.